fue el día de ayer, fue una audiencia, yo diría, maratónica en el Senado de Estados Unidos. Las audiencias aquí no son tan largas y esta se prolongó, se inició a las 9:30 de la mañana y concluyó pasada las 5 de la tarde. Hubo 4 paneles y desde luego los que se llevaron los reflectores fueron los altos ejecutivos del Banco Internacional HSBC, porque admitieron haber lavado miles de millones de dólares para los carteles de la droga en México durante varios años. Como sabemos, Rocío, el HSBC es uno de los bancos más poderosos en México, tiene sucursales en toda la República Mexicana, opera en 80 países y su sede está en Londres. La comparecencia de los representantes de HSBC en el Capitolio concluyó con la renuncia de su jefe de control, David Bagley, que también compareció. Pero hay que aclarar que la renuncia fue al puesto de jefe de controles, pero no a la institución. O sea, fue trasladado a otro departamento. El lunes por la noche, en anticipación a la audiencia del día de ayer, el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado dio a conocer un demoledor informe de 335 páginas en las que se acusa al HSBC, al banco HSBC, de lavar dinero, entre otras cosas. El reporte también acusa, por ejemplo, Rocío, al banco HSBC de realizar actividades irregulares en todo el mundo, entre ellas ocultar cuentas de agentes iraníes y de trabajar con bancos en Arabia Saudita y Bangladesh que se cree ayudaron a financiar el terrorismo de Al-Qaeda. Pero volviendo a México, al comparecer ante el subcomité, el expresidente del HSBC en México, Paul Thurston, afirmó haber cerrado sucursales en zonas mexicanas de alto riesgo para lavado de dinero, así como casi 50 mil cuentas en dólares abiertas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Dijo este señor Thurston, las decisiones fueron tomadas para fijar límites estrictos sobre los negocios en dólares estadounidenses que hacemos en México. Cerramos sucursales donde creíamos que hay alto riesgo de lavado de dinero y ahora estamos en el proceso de cerrar todas las cuentas de HBMX, que es la filial mexicana, en las Islas Caimán. Eso fue lo que dijo este señor que dirigió el banco HSBC en México de 2007 a 2008. Correos electrónicos que fueron dados a conocer ayer durante la audiencia aseguran que uno de los abogados principales del HSBC sabía que 1,314 de sus clientes mexicanos en las Islas Caimán eran considerados focos rojos por estar en las listas negras de la banca internacional. Después de admitir que la operación en las Islas Caimán, que es un paraíso fiscal, era solo una fachada para el lavado de dinero, los directivos del banco escribieron en estos correos que se dieron a conocer ayer por parte del subcomité, escribieron que la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México no parecía estar preocupada por los depósitos de estos mexicanos en las Islas Caimán. Textualmente uno de los correos dice, se me informó que la Comisión Nacional Bancaria está al tanto de la existencia de las cuentas y servicios y no ha externado preocupaciones. HBMX, que es la filial de HSBC en México, sin embargo, está revisando tal posición en las Islas Caimán. Este fue un comunicado de Bagley, el supuesto individuo funcionario que renunció ayer a Richard Bennett, que era el líder jurídico, el jefe del Departamento Jurídico y de Control de HSBC. Fue un correo fechado el 31 de julio del 2008. O sea, básicamente diciendo que a la Comisión Nacional Bancaria de México no le preocupaba la existencia de estas cuentas en las Islas Caimán de 1,300 y pico de mexicanos. Todavía ayer los ejecutivos del banco aceptaron que siguen existiendo cuentas de clientes mexicanos del HSBC en las Islas Caimán. No se dieron nombre de quiénes son estos mexicanos. En el correo mencionado, Bagley alertó que la reputación del HSBC en México estaba en riesgo debido al creciente interés de la Comisión Nacional Bancaria en sus operaciones. Sin embargo, no se hizo nada hasta después. La suma total de los depósitos en las cuentas del HSBC de clientes mexicanos en las Islas Caimán se dijo que asciende a $2,100 millones. Como lo indicó el reporte del subcomité, la filial mexicana llegó a exportar $4,000 millones en efectivo, una suma de verdad monumental que solo se explica por la presencia del dinero del crimen organizado. Asimismo, en la audiencia del día de ayer, Irene Dorner, directora general de la división estadounidense del banco HSBC, ofreció disculpas ante los senadores por lo que llamó controles laxos que permitieron a los capos mexicanos lavar miles de millones de dólares en las sucursales del banco y realizar muchas otras transacciones presuntamente ilícitas durante años. Dorner y los otros ejecutivos del HSBC que testificaron sostuvieron que el banco ha realizado cambios drásticos, que se está reformando internamente y que también están tratando de cambiar la cultura corporativa para prevenir que sea empleado con fines ilícitos o usado con fines ilícitos. El presidente del comité, el senador Carl Levin, dijo que los cambios que ha visto él, que está realizando el HSBC, son solo buenas medidas, a medias. Son medidas a medias, o sea, que no están realmente cambiando a profundidad o plenamente la manera en cómo operan. El caso del empresario mexicano de origen chino, Stanley Yegón, fue presentado como ejemplo de los débiles controles de los bancos mexicanos, concretamente del HSBC, que permiten el lavado de dinero proveniente de los carteles de la droga. Se dijo en la audiencia que cuando el departamento de HSBC, responsable de detectar lavado de dinero, propuso el cierre de las cuentas de Yegón, la propuesta fue descartada por la Oficina de Servicios Personales Financieros del banco, que palomeó las cuentas de Yegón. Se dijo que Yegón depositó $90 millones en cuentas del HSBC. Como sabemos, Yegón está aquí encarcelado en Estados Unidos, peleando una petición de extradición por parte del gobierno de México. Ahora, Rocío, desde luego, captó mucha atención esta audiencia por las dramáticas revelaciones que se hicieron de cómo opera la banca, pero la verdad de las cosas es que no es la primera vez que se expone un gran banco en sus actividades relacionadas al lavado de dinero. Todos los bancos principales del mundo, globales, internacionales, como HSBC, lavan dinero, eso es un hecho. No hay ni un solo banquero aquí en Estados Unidos tras las rejas por lavar dinero. En todo caso, se les regaña, se les multa en el peor de los casos, se les da un manotazo, se les expone públicamente, como en esta audiencia del día de ayer, pero sigue, porque el negocio del narcotráfico, como recientemente reveló Naciones Unidas, mueve $870 mil millones al año. El principal mercado está aquí en Estados Unidos y es lógico que los carteles de la droga mexicanos o de otra nacionalidad busquen introducir estas ganancias en el sistema financiero bancario de Estados Unidos, y la verdad es que no hay suficientes regulaciones ni mecanismos para combatir esto. En el año 2008, durante la crisis financiera que derrumbó varios bancos y estremeció al sistema bancario de Wall Street, las Naciones Unidas dijo que si no hubo más bancarrotas de bancos estadounidenses y europeos, fue gracias al dinero del narcotráfico. Entonces, esa es la realidad de las cosas, Rocío. Está bien que se sepa o que nosotros, el público, los periodistas, nos enteremos un poco más de cómo opera esto, pero el Departamento de Justicia sí dijo que está investigando a HSBC, no solamente por la cuestión del lavado de dinero de los carteles mexicanos, sino también por sus conexiones con Irán y con Al-Qaeda, presuntas conexiones, pero lo más probable, dice el día de hoy el Washington Post, es que se llegue a un arreglo fuera de corte, o sea, que no haya que no haya acusaciones penales contra los grandes altos ejecutivos de este banco, porque otro de los argumentos es que hacer eso desestabiliza el sistema bancario, y aquí la economía de Estados Unidos sigue en una recuperación muy endeble, Rocío. Pues tal vez estaríamos alertas si acaso hubiera más expedientes como el caso HSBC que pudieran surgir en los próximos días, y por supuesto, de nueva cuenta se abre el debate en torno a la posibilidad de legalizar esta actividad ilícita que ya nos cuentas, 870 mil millones de dólares al año en ganancias. Así es. Pues es un círculo vicioso, porque aquí existe esta demanda, Estados Unidos es el principal mercado de drogas ilegales ilícitas, México comparte una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, es no solamente productor, sino también trampolín, como dicen aquí, o sea, conducto intermediario de la cocaína que viene de Sudamérica. Entonces, sí es un problema pues que rebasa a las autoridades, a los códigos penales de los países, incluido el de Estados Unidos, y se hacen de la vista gorda. Aquí las autoridades regulatorias, el Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria, o que se llama de otra manera, pero es la que regula las actividades de los bancos, saben que este dinero se está lavando en la banca privada, en la banca de Estados Unidos, y de vez en cuando el Senado, en este caso el subcomité de investigaciones permanentes del Senado, sacan reportes demoledores muy bien documentados, pero vamos a ver en qué termina. O sea, el Departamento de Justicia dice que sí hay una investigación penal contra el banco HSBC, pero como digo, yo no he visto a un banquero estadounidense de alto nivel o de nivel medio que haya sido condenado por lavado de dinero y esté cumpliendo sentencia en las cárceles. Siempre llegan a un acuerdo, siempre los multan, siempre se disculpan, como el día de ayer, siempre dicen que van a hacer correcciones en sus operativos, en sus operaciones, en sus actividades financieras, en su cultura corporativa, pero no pasa de eso.